Bienvenido una noche más, ratones y palomos, como siempre acompañados por el señor Palomo Rodríguez Álvarez. Buenas noches, Arturo Figura. Y un servidor, Arturo Tintero. Hoy tenemos la suerte y el orgullo de contar con la presencia del señor de la calzada, de amplia trayectoria musical. Con él vamos a charlar sobre el noveno encuentro del libro anarquista de Madrid. Que se va a celebrar, Arturo, ni más ni menos que los días 9, 10 y 11 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidades en Madrid. Va a ser eso cosa fina. Canela en rama, amigo mío, canela en rama. Bueno, pues buenas noches, dos chiquitos. ¿Cómo estás? ¿No te noto algo cansado? Tengo un hematoma muy grande. Voy al médico para que me haga un cacheo sexual de los bronquios. Bueno, pues esperemos que no sea nada, ¿no? ¿Qué tal va a estar el encuentro este noveno año? ¡Ole! ¡Ole! Y cuéntanos, chiquito, ¿qué ocurriría si te ofrecen otro plan para ese fin de semana? ¡No puedo! Pues yo la verdad es que no sé si podré ir. ¡Te voy a partir, Dios vino! ¡Te voy a cortar el fiestro de abajo! Hombre, tampoco para por eso así, amigo mío, ¿no? El encuentro sabemos que es todos los años, que ya va 9... que va a haber distribuidoras, que va a haber libros, que se van a presentar, que va a haber charlas, ¿no? Y la situación... ¡Que me voy a cagar en tu muela! Bueno, suave, suave, ¿eh? Sabemos que la situación no está bien, pero no la tomes con nosotros. ¿Cómo crees tú, cómo ves el estado actual de las cosas a nivel... ¡Negro! Y ante este panorama, ¿qué alternativas crees que nos quedan? ¡Al ataque! Pero bueno, ¿y si eso no funciona a día de hoy? ¡Muy gol! Bueno, son sabias palabras las tuyas. Quedáis todos invitados. Además, va a haber comedores veganos todos los días. Y no sé, hasta aquí el programa de hoy. Si quieres añadir algo más o catarte algo. Yo canto. Noveno Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. www.encuentrodellibroanarquista.org. Sin ser escuchados, quiero ir a vuestro encuentro, al encuentro de los libres. Pues si hay una cosa que tiene el Encuentro del Libro Anarquista es que sirven para eso mismo, para que gente que hacía tiempo que no se veía se encontrara. Y es lo que nos ha pasado con más de uno de los compañeros que anda por aquí detrás de diferentes exposiciones de editoriales. Y justo en este estudio improvisado tenemos a un compañero con el que hemos vivido aventuras, con el que hemos vivido sabores y sinsabores, con el que hemos estado en situaciones de todo tipo y que los avatares de la vida le han llevado a estar detrás ahora mismo de una de las editoriales que quizás es el referente en la distribución o quizás es la pionera en la distribución de libros comprometidos con el pensamiento libertario. Estamos hablando de la editorial Virus. Muy buenas, compañero. Muy buenas tardes. Hacía ya tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Es pues un cacho. Eso, ya sé que yo me he puesto bastante de aquella manera, pero bueno, la vida es lo que nos va haciendo, ¿no? Efectivamente. Me gustaría preguntar antes de ya de que nos pierda la boca, como decíamos antes, y que nos pierda la semántica, me gustaría preguntar para los oyentes que están ahora mismo escuchando esta cobertura y esta retransmisión del encuentro del libro anarquista, ¿qué es exactamente la editorial Virus? Virus es un colectivo editorial, un proyecto de carácter autogestionario que en este año que estamos celebra su 20 aniversario y, bueno, como ya he comentado, es un colectivo de carácter horizontal y autogestionario que su función principal es la edición y la distribución de textos críticos, anticapitalistas, libertarios y dentro también de un margen de la izquierda más amplio, ¿no? Además, como bien comentabas, es una de las editoriales dentro del panorama libertario más veteranas y me gustaría comentaros cuál ha sido o cuál es, digamos, el funcionamiento que tiene Virus a la hora de elegir los diferentes textos, las diferentes propuestas que saca a la luz periódicamente. Bueno, por un lado, pueden ser propuestas que vienen desde el propio colectivo. Obras que en la actualidad están desaparecidas de la circulación o obras que no están traducidas a la lengua castellana o que tienen una distribución por nuestras tierras, concretamente, ¿no? Como podría haber sido de los últimos libros, pues La Sociedad contra el Estado, de Clastres, es una edición propuesta por miembros del colectivo hacia su reedición, por el interés que despierta la obra y que sigue despertando. Y por otro lado, pues la mayoría de propuestas externas del propio colectivo, es decir, de personas que se ponen en contacto con personas que ya hemos editado otras obras en la anterioridad, con autoras y autores que nos remiten otras editoriales afines y que encuadran más su obra en nuestras colecciones. Y a partir de una lectura colectiva, individual y dando pie a un debate interno, pues se decide el editar la obra o el no editarla. Uno de los títulos que sin duda alguna es referencia en Editorial Virus son, o no sé si llamarlo, las memorias de Sose Tarrio, o al menos el libro que Sose saca a la luz para dar a conocer la situación. Yo creo que es uno de los libros que enganchó a muchas personas en la lucha contra las prisiones y en solidaridad con los compañeros que se encuentran sufriendo, digamos, esta venganza última, la más atroz que tiene el Estado. Sí, efectivamente. Huye, hombre, huye es un libro que marca un momento muy concreto dentro de la editorial, muy concreto dentro de una ventana que se abre hacia el exterior desde los módulos FIE, desde los módulos de aislamiento, desde los módulos de los ficheros internos de especial seguimiento, y es una herramienta para muchos colectivos y muchas personas que han dedicado esfuerzo y años en la lucha contra las prisiones y por la libertad de las personas presas. Efectivamente, es un libro emocional dentro del colectivo, no es un libro cualquiera, es un libro que ha dejado huella en las personas que entonces, algunas de ellas hoy siguen continuando en el colectivo, mantienen una correspondencia con Sose Tarrio y con otros presos en FIES, y cómo la manera de sacar los manuscritos de Sose hacia el exterior es algo que da con unas características propias humanas a ese libro, ¿no? Es decir, no es un libro que viene a día de hoy por correo electrónico, no es un libro a día de hoy que viene por una carpeta, sino que fue todo un proceso de muchas personas que se coordinaron con Sose para sacar en comunicaciones, en entrevistas con sus abogadas y abogados, todos esos manuscritos que él en los módulos de aislamiento pues iba escribiendo, iba sacando hacia el exterior. Y además, otro, simplemente por citar, otro de los grandes referentes que ahora mismo está teniendo Virus y que quizás esta radio, que está, como bien saben nuestros oyentes, muy interesada por diferentes aspectos de la historia del movimiento libertario, es sin duda alguna los libros que se están editando, que son realizados por Miquel Amorós, en concreto el último referido a Maroteo, que así por andar por casa lo podríamos definir como el Durruti andaluz. Y es pues la historia un referente también para Editorial Virus. Sí, efectivamente, el pilar y el inicio de la Editorial Virus es la recuperación de la memoria del movimiento libertario, del movimiento anarquista en la península ibérica y sus islas, ¿no? Efectivamente es el pilar de la editorial. Luego ha habido otras colecciones que se han ido añadiendo al proyecto, como ensayos, folletos y crónica y otras, pero la historia es un pilar básico. Es decir, el primer libro que edita Virus es el Sabaté, Guerrilla Urbana, de Antonio Téllez. Antonio Téllez, ¿no? por desgracia fallecido, y uno de los referentes también en el estudio de la lucha del movimiento libertario contra la dictadura franquista. Sí. Por eso en este 20 aniversario hemos querido homenajear, entre otros, a Téllez, porque para las personas del colectivo editorial que conocieron a Téllez fue todo un referente y una gran persona que nunca tuvo otra dedicación que recuperar la memoria del movimiento libertario y sobre todo la resistencia, con Sabaté, con Facerías, Historia de un atentado aéreo contra Franco y otras obras que nos dejó. Y en este, como digo, en este 20 aniversario que hacemos este año, hemos querido reeditar en lengua catalana Sabaté 15 años de Guerrilla Urbana. Y bueno, efectivamente con Amorós hemos editado diferentes obras, con Abel Paz, que también nos dejó. Y en concreto también mañana tendremos, vamos a poder asistir a, no sé si definirlo como la presentación de un libro o la exposición de una serie de hechos referidos a las Juventudes Libertarias, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, dicho así con mayúsculas y sin pelos en la lengua, con la presencia de Octavio Alberola, que también habéis editado un libro del mismo, y Tomás Ibáñez y Salvador Gurruchari, un libro que quizás es un libro que esclarece muchos aspectos que todavía permanecían oscuras de ese apasionante mundo que fue la lucha de la juventud anarquista contra el régimen de Franco. Sí. Octavio y con Arnie Gransac, siempre nos olvidamos. Que siempre nos olvidamos. Aquí un homenaje a las compañeras también. Se editó en su momento, se reeditó en el mundo editorial, pero Virus como primera vez reeditó en el Anarquismo Español la Acción Revolucionaria, que es la lucha de la juventud y libertad dentro de I, Defensa Interior. Y el año pasado editamos Insurgencia Libertaria, que sería un libro que viene a completar en buena medida el libro de Alberola y Darnia. Y los autores, Tomás Ibáñez y Salvador Gurruchari, pues mañana se encontrarán aquí en el Encuentro del Libro Anarquista Madrid 2011 para hablarnos del papel importante, importantísimo, y digámosle la única organización que hasta el final del franquismo siguió luchando con la intención de derrocar el franquismo, si ya no del dictador concretamente, por la incapacidad, digámoslo también, de poder aniquilar al dictador, pero sí de continuar una lucha, si ya no dentro de la península, sí en el extranjero, para seguir denunciando el papel del franquismo, de la dictadura, de la Inquisición y el aniquilamiento de miles y miles de personas, y sobre todo de la cantidad de presos y presas políticas que había en el régimen franquista, y que la Europa occidental, de buena cara y de buena pasta, sonriente, daba la espalda bajo este yugo y estas cuatro flechas, ¿no? Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, que aportó su grano de arena en la lucha contra el franquismo, o quizás fue uno de los referentes fundamentales. Es una organización esta que, ya sea en los años 60, ya sea a finales de la década de los 90, ya del siglo XX, siempre ha estado presente con sus aportaciones críticas, siempre ha sido, incluso en ocasiones, polémicas. ¿Por qué, Fran? ¿Por qué? La Juventud Libertaria siempre han sido, digámosle, dentro de las organizaciones libertarias, y ahí están los libros de Virus para poderlos leer. Todos aquellos que leímos Facerías en su momento, que leímos Sabaté, que leímos Anarquismo Español, Acción Revolucionaria, y que en la actualidad leímos Insurgencia Libertaria, vemos que era siempre la organización que abría y golpeaba cuña contra la ortodoxia y contra el inmovilismo. Ya lo hizo durante la Guerra Civil. Ya la Juventud Libertaria tuvieron que darle cobijo a Sabaté en su momento dentro del Comité Regional, cuando era perseguido por las checas porque había dado caza a un comandante comunista responsable de la muerte de muchos milicianos anarcosindicalistas. Pero bueno, siendo de detalles, es una organización que siempre ha estado abriendo cuñas en el debate y la ortodoxia. Digámosle que esa es la función de la juventud, no anclarse, no conformarse con la ortodoxia ni con la llamada estufa caliente del exilio, referente a los años de la dictadura en la península ibérica, y que en buena parte denuncia muy bien pues por los libros que hemos ido editando y tantos otros libros que también se han ido editando. Toda comparación es odiosa, y por eso yo que sé que conoces parte de la materia y parte de la historia, pues me ha gustado por eso hacer cierta referencia, cierta comparación entre la trayectoria que tuvieron las Juventudes Libertarias en los años 60 en su lucha contra Franco y las últimas Juventudes Libertarias pues que han existido en el Estado español allá a finales de los 90, principios del 2000, que tuvieron también sus avatares, fueron también polémicas, tuvieron su crítica a la ortodoxia y desaparecieron. Y ahora justo enfrente, en este mismo encuentro del libro anarquista, pues nos encontramos con otra trayectoria, que es la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas, que lo veníamos comentando, pues la historia es a veces cíclica, y seguramente pues estos muchachos pues seguramente también tienen que aportar su grano de arena, y veremos si ellos mismos son capaces de decirlo y que no lo digan por ellos. Sí, efectivamente. Pues muchas gracias. Está a tope el encuentro, ¿eh? A tope con la COPE. Yo no sé, yo ya hace ya son varias las ediciones que vengo. Yo, ¿es la tuya la primera, compañero? La primera, sí. ¿Cómo lo ves? pues mucho movimiento aquí de gente, de caras conocidas, desconocidas, muchos puestos, muchas paradas, y parece que el debate que ha habido hoy también ha estado bastante concurrido, y bueno, por estar en las paradas o aquí hablando con vosotras y vosotros, pues no hemos podido estar, pero bueno, hay mucho movimiento. Muy bien, pues muchas gracias, es siempre un placer hablar contigo, es un placer reencontrarnos. Efectivamente. El tiempo pasa, pero nos hacemos más viejos, pero no más feos, porque más feos ya de lo que somos. No, como decía, ahora hemos perdido mucho, pero cuando éramos jóvenes no valíamos una mierda. Y etcétera. Muy bien, muchas gracias, compañero. A ti. Aupa, salud. Noveno Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, los días 9, 10 y 11 de diciembre, en la Escuela Popular de Prosperidad. Viernes 9, debate sobre el movimiento 15M, reflexión sobre sus límites y virtudes. Sábado 10, presentación del libro De Memoria 2, El duelo de la inocencia, un día de septiembre de 1973 en Barcelona, de Jean-Marc Rouillan. Presentación del libro Veganismo, de la teoría a la acción. Y el taller Coge una gallina y corre. Charla, un nuevo impulso anarquista, la lucha de las juventudes libertarias en los años 60. Domingo 11, taller de derecho laboral básico. Charla, revueltas del mundo árabe. Todas las actividades se realizarán en la Prospe, calle Luis Cabrera 19, Metro Prosperidad, Cruz del Rayo y Avenida de América. www.encuentrodellibroanarquista.org. Continuamos la mañana en esta segunda jornada del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, ya su novena edición, y estamos recogiendo testimonios de los diferentes proyectos editoriales que se encuentran en esta Escuela Popular La Prosperidad de Madrid, y entre otras personas nos encontramos con Servando Rocha, un compañero que desde hace ya años se encarga de la editorial La Felguera. Muy buenas, Servando. Hola, ¿qué tal? Pues justo tenemos enfrente de nuestro improvisado estudio de grabación y ha sido inevitable que nos encontremos. Nos encontraremos con todos los demás que nos están escuchando hoy también, no sintáis agravio comparativo alguno. Y quizás la pregunta que vamos a realizar, o la primera pregunta quizás sería, ¿cuándo surge La Felguera? ¿O cuáles son los objetivos que se centran en el nacimiento de este proyecto editorial? Pues, vale, pues bueno, La Felguera empezó hace ya muchísimos años, en el año 96, simplemente era un proyecto igual que otros tantos que existían en ese momento, con la base en Canarias, era un proyecto de distribuidora, de fanzine, es decir, tampoco tenía mayor importancia que la que tenía en su día al ser algo muy pequeño. Sí que es cierto que a partir del año 2004-2005 empezamos a editar libros, una experiencia que en ese momento había muy pocas editoriales que lo hacían dentro de, digamos, de la escena alternativa, y bueno, y poco a poco fuimos desarrollando lo que es la editorial, ¿no? La Felguera, al mismo tiempo, a partir del año 2004-2005 se constituye como un colectivo de trabajadores culturales, es decir, estamos muy metidos en la realización de acciones dentro de lo que se conoció como la guerrilla de la comunicación y demás. Eso termina en el año 2009-2010 con un comunicado que emitimos en su día y que se puede consultar en internet, donde decimos realmente que ahora La Felguera se constituye en una especie de sociedad secreta de editores, jugando con el juego, nunca mejor dicho, del espionaje y de revelar los mejores secretos de nuestro tiempo, ¿no? Porque consideramos que la literatura precisamente es eso, ¿no? No es la historia oficial exactamente, sino son esas notas al margen de la propia historia oficial, que a veces son más importantes que la historia misma. Ya a día de hoy, pues La Felguera, simple y llanamente, pues una editorial con un criterio muy amplio de edición, ¿no? Entre las preguntas que tenemos preparadas es esa misma. Creo que sería interesante que nos comentara, Servando, cuáles son los criterios que elegís a la hora de publicar un texto, porque La Felguera es una editorial que tiene textos muy peculiares, que quizás, sin echar nada en cara a ningún otro ámbito editorial, pero quizás se ve una cierta monotonía en cuanto a los títulos dentro de la difusión de la bibliografía libertaria, y en La Felguera se ve una cierta frescura, unos ciertos títulos que no aparecen en todas las editoriales. Sí, bueno, nosotros siempre hemos defendido la heterodoxia, ¿no? Creemos que es algo muy muy, muy sano, ¿no? Realmente los criterios son tan sencillos como editamos lo que nos apetece, ¿no? Existen varias colecciones, pero bueno, todo el que haya seguido nuestra trayectoria sabe que estamos en un territorio un poco difícil de definir, pero casi en el terreno que bordea la crítica a la vida cotidiana, el arte y la política, ¿no? En torno a eso, ¿no? Eso por un lado creo que es algo enriquecedor. Sí que es cierto que, como bien has dicho, hay una ortodoxia y en el fondo es algo muy conservador nuestro medio, ¿no? Prácticamente se tocan los mismos temas, prácticamente casi todos pensamos o podemos pensar de una misma manera. Nosotros fomentamos precisamente el hacer preguntas, ¿no? El intentar volver a eso tan, tan maravilloso y que es muy poco frecuente de encontrar hoy en día, que es ¿qué hago con esto?, ¿no? Que fue cuando todos escuchamos las primeras bandas punk, que fue cuando nos encontramos con los primeros libros que nos hicieron modificar nuestros puntos de vista y, bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues lo intentamos, ¿no? Y al mismo tiempo nuestros libros intentan ser objetos en sí mismos, ¿no? Intentamos que la presentación sea muy cuidada, intentamos que el libro pueda volver a tener, digamos, propiedades espirituales un poco, que lo tengamos como un objeto, ¿no? Porque justo enfrente que tenemos el puesto que habéis ubicado aquí en la Proste, pues tenemos desde títulos tan variados como la historia del Angry Brigade, de la Brigada de la Cólera, a un libro reciente que habéis editado sobre un grupo satánico, o sea, la heterodoxia y la heterogeneidad del título. Es lo mismo es lo mismo todo, y de alguna manera. También una novela cuyo título, que me lo has comentado, Mirad a vuestros verdugos, que comentabas además que ha terminado por terminarse, valga la redundancia. Sí. Me gustaría un poco que nos comentaras cómo se puede pasar de la historiografía de un grupo satánico a una novela propia. Bueno, mira, realmente, si juntas, hemos sacado hasta la fecha 16 libros, y si los juntas todos, realmente, al paso de los años todos vamos cambiando y somos como esponjas, ¿no? Que vamos absorbiendo pues historias, influencias, cuestiones que llegan, cuestiones que se van, y en el fondo un tema dio lugar a otro, ¿no? En el caso has nombrado la historia de Angry Brigade, que es un libro que yo escribí en el año 2008. Viajo a Ámsterdam al archivo donde de historia social. Viajo también. Viajo a Londres. Allí tengo contacto con algunos supuestos exmiembros. Ellos nunca se declararon miembros de Angry Brigade. Y en ese mismo momento, cuando yo estoy conociéndolos allí, suceden una serie de cosas casi novelescas, cosas que a mí me parecieron muy fascinantes, muy divertidas, con ellos mismos y contando cómo eran los años salvajes. Y inmediatamente dije, bueno, esto requiere una novela, no solamente contar la historia oficial, digamos, de ellos, ¿no? Entonces, pues, una historia lleva la otra, ¿no? Entonces la novela, observando la última novela, gira en torno también al Angry Brigade y lo que has vivido personalmente. Está inspirado en un atentado que se realizó contra la furgoneta que retransmitía el concurso de Miss Mundo en Londres. Fue el primer atentado atribuido al Angry Brigade conocido y trata de aquella época y de los personajes que estaban alrededor de ese ambiente. Curiosamente, el protagonista no es un militante, es un joven que busca continuamente que sucedan aventuras en un mundo donde la aventura ya no es posible, ¿no? Donde, como es el actual, donde ya el escándalo no existe porque el escándalo es el poder, donde lo previsible es otro momento más, lo alternativo es otro momento más del poder, y donde ya prácticamente, o en muchas ocasiones, no se puede ser rebelde porque la rebelión es la norma, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces él busca eso precisamente. Es tu primera novela, Servando. Sí, sí, sí. Me imagino que las técnicas o el ponerse a escribir un libro que es un ensayo como Angry Brigade y otros tantos que ha publicado La Felguera, y ponerse a escribir una novela, varía mucho lo que es la sistematización del trabajo. Varía mucho y, bueno, la metodología es otra, como has dicho, totalmente distinta. La novela a mí fue un proceso incluso doloroso. Cuando yo que leo muchas cosas distintas, ¿no? Pero la novela exige una entrega muy grande y realmente hay una anécdota que es cuando muere uno de los personajes en la novela. Yo mismo lo viví como si el personaje fuera real, yo mismo lo estaba matando, ¿no? La novela, la ficción te permite esas cosas, ¿no? Por otro lado, en mi forma de escribir he intentado llevar a unos límites, a los mayores límites posibles, o al menos en los que yo puedo hacer como escritor, ficcionar hechos históricos de alguna manera, ¿no? Creo que es importante contar historias, pero más importante es la forma en la que los contamos, ¿no? Creo que eso puede ser contagioso y eso es lo importante, ¿no? Yo personalmente creo que es una forma interesante de adentrarse en la historia. Yo recuerdo ahora una novela como es la escrita por César Galeano, es Laureano Cerrada, el empresario anarquista, que no dice mucho más de lo que se sabe ya de este personaje, pero que es una forma quizás amena, quizás de entretenimiento, de acercarnos a un personaje, o incluso otras tantas novelas de escritores españoles que nos acercan a hechos interesantes, que son hechos relacionados con el mundo de nuestras historias. Sin duda, sí. Pues muchas gracias, Servando. Gracias, es un placer. Es una pena que la novela esté agotada. Porque, bueno, pero se reeditará seguramente pronto. Muy bien, porque en la portada, uno de los carteles estaba Carlos, que... con esa mirada penetrante. Eso es, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Y nos encontramos. Seguro. Gracias a ti. Seguro. Tanto odio acumulado me ha llevado a la depresión. Ahora van pasando los años y se ve quién es el traidor. Sembrando la rabia, cosechasteis el desprecio, y ahora tu atenta mirada ya no se merece el respeto. Removisteis la mierda y en ella os habéis creado, destrozando las emociones. Rodeado entre traidores, el mal trago va pasando y me siento más animado de enfocar toda mi rabia a los que me han ido matando. Vamos a dar comienzo esta segunda jornada del Encuentro del Libro Anarquista, una jornada que va a estar llena de presentaciones, de debates, de charlas. Continuamos en medio de esta Escuela Popular de Prosperidad en Madrid y vamos a tratar de realizar una entrevista con el compañero que se llama Jacques Gaxin, que es una de las personas que está participando en el grupo de apoyo a Jean-Marc Guyan, un compañero anticapitalista que hasta hace muy poquito se encontraba detenido en Francia. Bonjour, Jacques. ¿Cómo ça va? Bonjour, ça va. Bueno, tendremos que hacer la entrevista en francés. Vamos a ir progresivamente traduciendo porque los compañeros pues se manejan bien con la lengua francesa. Alors, je voudrais savoir c'est qui Jean-Marc Guyan, parce que c'est possible que beaucoup de personnes ne connaît pas ce qui vraiment ce qui Jean-Marc Guyan. Le he preguntado al compañero quién es realmente o quién fue o quién es evidentemente Jean-Marc Guyan. Jean-Marc Guyan est un militant révolutionnaire qui a appartenu au MIL, qui a été un des fondateurs du MIL, le mouvement ibérique de libération, qui a commencé en 1971 et qui s'est terminé par l'arrestation de Puigantich, son compagnon, à la fin décembre 73. El compañero Jean-Marc Guyan es un militante antifranquista que se ha desarrollado en las luchas contra el franquismo, que perteneció al Movimiento Ibérico de Liberación Nacional, el MIL, que es un movimiento que se funda en 1971 y que llega a su fin en diciembre de 1973 con el arresto de Salvador Puigantich. Jean-Marc Guyan, en 1973... a été condamné à mort par le tribunal militaire de Barcelone. Jean-Marc Guyan fue condenado a muerte por el tribunal militar de Barcelona, un tribunal franquista, en un consejo sumarísimo, en un consejo de guerra, pero sin embargo Jean-Marc Guyan no fue arrestado. Jean-Marc Guyan s'est pas arrêté dans le procès 1000. Non. Jean-Marc Guyan a réussi à s'échapper le jour même de l'arrestation de Puigantich. Jan Marrullán logró escapar el mismo día que fue arrestado Salvador Puigantís, que sin embargo fue condenado a muerte. Salvador Puigantís se ha été condamné à mort avec les garrottes vils. Oui. À garrotter. Oui, oui, oui. Et en 77, Jean-Marc Rouillant a été amnistié par la loi d'amnistie espagnole. Jean-Marc Rouillant fue amnistiado finalmente en 1977 con la ley de amnistía que abre el denominado proceso de transición. Mais il est interdit de séjour à vie en Espagne pour son engagement dans la lutte armée contre le franquisme. Sin embargo, se le decreta la prohibición de residencia en España por su relación con la lucha armada contra el franquismo. Interdit à vie. Voilà. Et en 74, pour soutenir Puigantić et ses autres compagnons, pour leur éviter la peine de mort, Jean-Marc Rouillant, avec d'autres compagnons libertaires, a fondé les Garis. En 1974, Jean-Marc Rouillant y otra serie de compañeros libertarios fundan el GARI, que son, si no me equivoco, corrígeme Jack, si me equivoco, son los Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista. En francés, el Groupe Armé, no, Groupe de Acción Revolucionaria Internacionalista. Bueno, en francés, un poco fossilisé, pero on y va. En 74, il est à nouveau arrêté pour ses activités au sein des Garis en décembre 74 et il reste incarcéré jusqu'en 1977. En 1974, Jean-Marc Rouillant es detenido por sus actividades en relación con el GARI, un grupo de solidaridad, sobre todo con las personas que todavía quedaban detenidas en el proceso 1000, por ejemplo, Oriol Sugáñez, Luis Poncio Bet, etcétera, y es detenido finalmente en 1977. Voilà. À ce moment-là, à sa libération, il intègre les groupes autonomes et on mène une activité commune jusqu'à ma propre incarcération en Espagne en 1978. En el momento de su liberación integra un grupo autónomo hasta el momento de la encarcelación de Jazz, el compañero que nos está hablando, en 1978. Ça fait beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps, ouais. Ouais, mais on y va. Bon, en 79, il crée l'organisation Action Directe. En 1979, il crée l'organisation Action Directe. Voilà. Et en 1980, il est arrêté avec sa compagne Nathalie et incarcéré. Et là, il est libéré. Par la grâce présidentielle de Mitterrand en 81. En 1980 es detenido con su compañera Nathalie Cipriani. Menigón es detenido con su compañera, pero es dejado y encarcelado, pero sin embargo en 1980 también el compañero Jack es puesto en libertad gracias al indulto general que realiza el Estado francés en su presidente Mitterrand. Voilà. Deux ans après sa libération en 81. Il doit à nouveau rentrer dans la clandestinité. Después de haber sido puesto en libertad en 1980, él es nuevamente se inserta de nuevo en la clandestinidad. Y continúa a mener la lucha au sein d'Action Directe y il est arrêté en 1987. Continúa nuevamente con el desarrollo de la lucha con Acción Directa, este grupo armado, y sin embargo es detenido en 1987. Y a ese momento, il est condamné a deux peines à perpétuité. Y es condenado a dos penas de cadena perpetua, de perpetuidad. Voilà. Por, notamment, l'assassinat du patron de Renault. Por el asesinato del director empresarial de Renault, de la fábrica de automóviles. et pour l'assassinat du général Audran, qui était le pourvoyeur d'armes pour le gouvernement français en direction de l'Irak. Et también del asesinato del general Audran, que es el uno de los encargados de la dirección militar del ejército francés en Irak. En Irak. En Irak. Parce que la France soutenait l'Irak contre l'Iran. Ah, es el encargado de los asuntos de guerra de Francia en Irak durante la guerra de que enfrentó a Irak contra Irán. Son incarcération commence par 11 années d'isolement total. Su encarcelación comenzó con 11 años de aislamiento total. Ensuite, il est envoyé dans des centrales de haute sécurité. Est-ce que tu peux répéter, Jacques? Ensuite, il est envoyé dans des centrales de haute sécurité. Seguidamente, il est enviado à la centrale de alta seguridad. Et c'est là qu'il commence à écrire tous les livres qu'il a écrit. Qu'il a publié. Ouais. Et en ce moment, en esa centrale de alta seguridad, es el momento que él empieza a publicar, a escribir todos los libros que él ha redactado en prisión. Ouais. En 2007, fin 2007, on lui accorde la semi-liberté. En el 2007 se ha acordado, el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria acordó la puesta en semi-libertad de Jean-Marc Goujon. Voilà. Tous les soirs, il doit rentrer à la prison de Marseille, les Baumettes. Él todas las tardes, todas las noches, él debe volver a la prisión de Marsella, Le Bon Met. Voilà. Voilà. Et le week-end, il est réincarcéré. Y el fin de semana, él es nuevamente reencarcelado dentro de la prisión de Marsella. Alors, la question, c'est maintenant, Jean-Marc Goujon se désore les prisons, mais il y avait une situation un peu polémique, parce qu'il avait eu la semi-liberté, mais il y avait un temps aussi qu'il est réencarcelé par une déclaration dans la presse. Et pourquoi que ça a été, pourquoi quelle déclaration, pourquoi le gouvernement il a décidé de le réencarceler, etc. Voilà. Alors, en 2008, en septembre 2008, il donne une interview dans un journal Libération. En septembre 2008, il offre une entrevista en el periódico Libération. Et où il assume les actions qu'il a menées au sein d'Action Directe. Y él asume las diferentes acciones, que le habían hecho ser encarcelado con Acción Directa. Et à ce moment-là, un jeune apprenti journaliste, se faisant passer pour un correspondant du journal Le Monde. En ese momento, un periodista que se hace pasar por un corresponsal del periódico Le Monde lui accorde une interview. Él acuerda o establece una entrevista. Et à la question posée par le journaliste, qui lui demande si il regrettait d'avoir attenté à la vie du patron de Renault. Y a la pregunta si él se arrepiente de haber atentado contra la vida del patrón de Renault, il répond simplement: si je n'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus, mais si on me donnait j'étais d'accord pour me repentir, il n'y aurait aucun problème. Él responde: yo no tengo prohibido poderme expresar en ese tipo de cuestiones, pero creo que je n'ai pas compris la situación. C'est-à-dire que si il avait dit qu'il regrettait ce qu'il avait fait, il aurait pu parler, répondre à l'interview, et il n'aurait pas eu de problème, les problèmes qu'il a eu par la suite. Él responde que no tiene la posibilidad de responder a ese tipo de cuestiones, pero que si no tuviese esa prohibición lo respondería con ningún tipo de problema, porque en cierta medida él no puede asumir una reflexión crítica con ese tipo de prohibición. Bueno, a ese momento la prensa en general se déchaîne contre lui. En ese momento la prensa a nivel general se desata contra él. Et en disant Jean-Marc Rouillant ne regrette rien et ne regrette pas l'assassinat de Georges Bresse, alors qu'il n'en avait pas parlé. En ese momento la prensa toda se lanza contra él y publica de manera general que Jean-Marc Rouillant no se arrepiente del atentado contra el patrón de la Renault y contra este otro general, y se entiende como que esa respuesta que ha dado es sinónima de un no arrepentimiento, que era una de las cuestiones que el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria establecía para poder. Alors la question de avoir la semi-liberté, la question c'est avoir le retrait. Un peu. Le regret, la repentance. La repentance, oui. Et Jean-Marc, à ce moment-là, a été incarcéré 2 années supplémentaires. En ese momento, Jean-Marc Rouillant a sido encarcelado 2 años de forma suplementaria. Et il a été libéré en mai 2011. Enfin, il est en conditionnel depuis mai 2011. Y finalmente, desde mayo de 2011, él se encuentra en situación de libertad condicional, y le a una situación un poco particular. Él tiene todavía una situación particular. Il est assigné à résidence à Marseille. Él es asignado en residencia en Marsella, que es una fórmula que significa que no puede salir de Marsella. Il a un bracelet électronique. Él tiene además un brazalete electrónico. Et le week-end, à partir du samedi soir, il ne peut pas sortir de chez lui. Et le fin de semaine, à partir del viernes, el sábado por la tarde, no puede salir de su casa, de la casa propia. Et les juges ont exigé qu'il ne s'exprime plus sur ses activités passées. El juez además ha establecido la prohibición de explicar o de comentar sus actividades pasadas. Et le pire, ils lui ont interdit de parler de ses propres livres. Y además tiene la prohibición añadida de hablar sobre su propio libro. Sé que le mémoire, tous les livres qu'il a publiés, il en a publié un certain nombre. Et il n'a plus le droit d'en parler, même dans les bibliothèques, les librairies. Alors, compris. No tiene el derecho, según este decreto judicial, de explicar, de expresarse en torno o en relación con la totalidad de los libros que él ha publicado. Y comenta el compañero que ha publicado un número bastante elevado. C'est pas petit, le numéro de les livres qu'il a fait. Oui, il en a écrit beaucoup, mais... Oh, il doit être autour d'une dizaine de livres écrits en prison. Alors, pourquoi cette situation contre Jean-Marc Rouillant? S'écrit pour l'État français Jean-Marc Rouillant? C'est encore une situation de danger? Non, pour l'État, ce n'est plus une situation de danger, mais pour l'État, c'est un symbole. Para el Estado, le había preguntado el compañero por qué este ensañamiento contra la figura de Jean-Marc Rouillant. Le he preguntado si era todavía el Estado francés y lo consideraba una figura peligrosa, y el compañero me responde que no es tanto una figura peligrosa físicamente, pero no deja de ser un símbolo. Oui, parce que Jean-Marc Rouillant, vu les difficultés qu'il a pour rencontrer ses vieux compagnons, a décidé d'intégrer un parti reconnu officiellement qui s'appelle le NPA en France. Voilà. capitalista. Bueno. Pues finalmente Jean-Marc Rouillan ha decidido reintegrarse en un nuevo partido político de carácter combativo, de carácter socialista, que se llama NPA, en francés, Nuevo Partido Anticapitalista. Voilà. Alors, je voudrais vous remercier votre temps pour avoir respondu a les questions que yo vous posé. Le agradezco al compañero el tiempo que ha invertido en responder a nuestras preguntas, a las preguntas de esta radio. Mando, vous savez, la intervención dans le encuentro del libro anarquista. Merci beaucoup pour vous patience, parce que mon français est un peu fossilisé, mais on y va, tout à l'heure. Mon espagnol aussi s'est fossilisé. Muy bien, pues muchas gracias, compañeros, y hasta otro día. Hasta luego.